Fabián Brunengo y Fernando Pamea, con cariño pues. Ella sabe darse todo en un instante, derretir con la mirada un corazón. Ella es fuego que se siente en mis labios cuando hacemos el amor. Y es una aventura andar bajo su blusa, poco a poco acariciar toda su piel. Y es un sueño darle un beso, y ella sabe que me tiene a su merced. Mi corazón es suyo, me siento suyo, daría la vida por volverla a ver. Fuego que quema, estoy que me muero por ella. Ella no es como las otras que dejaron, cicatrices de amargura y de dolor. Tan dulce, tan bella.